Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Pequeñas criaturas, capítulo 3. El cerdo. ¿Dices que mataste a tu familia? No. Solo la maté a ella. No pases todavía. Espera que te cuente lo que pasó y después haz lo que quieras. De acuerdo. Venía caminando de regreso a casa por la vereda que formaron las higueras a la orilla del río. Podía ver la casa desde la distancia. Se me hizo extraño no ver a los niños jugando en el patio. Bruno, el mayor, siempre estaba cargando el pequeño Val. Se habrán entretenido con algún bicho, pensé. Recogí unos higos maduros que colgaban de una rama baja para que Grace hiciera un pastel con ellos. Al acercarme a la casa, noté como un sonido que me inquietaba desde hacía rato se volvía más y más fuerte. Al principio no entendía qué era. Se escuchaba como un pequeño animal chillando, pero ya más cerca de la casa lo escuché con más claridad. Se oía tal como un pequeño cerdo. En ese momento me enojé muchísimo. Ya le había dicho a Grace que no quería animales en la casa. Sin darme cuenta, aceleré el paso, pensando que seguramente los mocosos estarían jugando dentro con la bestia esa. De pronto me detuve en seco. Escuché un grito de Grace viniendo desde dentro de la casa, y el gruñido violento de un cerdo. La voz de Val entrecortada gritaba, ¡no! ¡No! ¡No! Comencé a correr confundido por lo que estaba escuchando. Dejé tirados los higos y la maleta. Un animal se metió a la casa. Ese pensamiento me retumbaba en la sien junto con los latidos de corazón mientras yo iba corriendo. Pasé agarrando el hacha que estaba en el junco junto a la leña y entré empujando la puerta de una patada. La escena que vi me dejó perplejo por unos instantes. Grace estaba agarrando del lomo algo parecido a un cerdo mientras este mordisqueaba al pequeño Val. Sin más contratiempo, agarré el hacha y me dispuse a soltarle un golpe a la bestia para que dejara el bebé. Pero Grace me detuvo, me gritó, ¡no lo hagas! ¡No! No le hice caso, le empujé y levanté el hacha nuevamente. Ella se interpuso cuando le estaba dejando caer con fuerza y se le enterré en el hombro. No podía creer lo que hizo. Medio desfallecida me dijo, ese no es un cerdo, es nuestro hijo, es Bruno. No entendí nada. Yo solo veía cómo el animal estaba mordiendo al pequeño Val. Retomé el hacha con fuerza y le asesté dos golpes en el lomo a esa cosa. Por fin dejó de morder a mi niño, pero ya era tarde. El pequeñito ya no se movía. Y después el horror. El monstruo chirrió moribundo y pude escuchar la voz de Bruno diciendo, ¿por qué me pegaste, papito?